Radio Ubrique. Deportes. 6:22 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. También puedes sintonizarnos o escucharnos a través de internet de nuestra página web radioubrique.com. Retomamos en el día de hoy una de nuestras secciones clásicas que a partir de ahora nos acompañará mensualmente. Hablamos de Cara Norte, esa sección creada ya hace unos años con la inestimable colaboración de nuestro compañero Juan Barea, con el que analizamos diversas cuestiones relativas a los deportes de aventura. Cuando hacer deporte es toda una aventura, podríamos decir. Hemos repasado a lo largo de, o hemos conocido a lo largo de estos últimos años, multitud de experiencias, multitud de situaciones y multitud de historias peculiares, particulares y sobre todo sorprendentes, siempre mezclando, como decimos, esos ingredientes, lo que es la práctica deportiva ante todo, pero con ese granito de aventura que, bueno, a todo buen deportista siempre le gusta. Pues hoy vamos a retomarlo y vamos a conocer también algunas experiencias concretas. Muchas veces el deporte se convierte en una filosofía de vida, lo hemos repasado aquí, te cambia la vida, muchos deciden dar la vuelta al mundo con una alforja, una bicicleta o una mochila, pero también están los miles deportistas que llevan una vida dentro, digamos, de la rutina habitual de lo que nos propone esta sociedad, pero aprovecha su tiempo libre para fomentar y promover y realizar auténticos retos físicos. Pues es el caso de nuestro invitado, un ubriqueño, Pedro Jesús Domínguez Rincón, que podríamos decir que en esto del deporte pocas cosas ya le quedan por hacer o por poner en marcha o por estrenarse en distintas modalidades deportivas, porque prácticamente las ha tocado casi todas las que se refieren a deportes de alta exigencia física y sobre todo con la naturaleza como entorno. Hoy vamos a conocer una propuesta, digamos, que realizó el pasado mes de agosto, una iniciativa: llegar desde Motril, desde la costa mediterránea, hasta el Mulhacén casi en línea recta, unos 90 kilómetros que pudieron realizar él y sus compañeros en menos de 15 horas. Enseguida vamos a conocer esa historia, pero también queremos dedicar algunos minutos, buena parte de nuestro tiempo, a conocer algo más sobre el Raid Sierra de Ubrique, que se celebrará en nuestra localidad el 7 de diciembre, precedido por el Open Ride Sierra de Villaluenga, que digamos que será una especie de introducción. Pues bien, ya vamos a dar los primeros avances, las primeras distancias y desniveles de esta prueba, porque estamos prácticamente a un mes exacto de la celebración de este Ride. Y eso va a ser cosa habitual en las próximas semanas, porque vamos a tener varios eventos de interés. Entre ellos, recordemos, y ya iremos ampliando los próximos días, las próximas semanas, todo un campeonato de Andalucía de Duatlón Cross que organiza este año la Asociación Ciclista de Ubrique, la Federación Andaluza de Ciclismo, tras la edición del pasado año. En este caso, confirmó a la Asociación Ciclista de Ubrique que nuestra localidad acogería este 2013 el Campeonato de Andalucía, también como consideración con la asociación por cumplir sus bodas de plata. De esto estaremos hablando dentro de unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Modas Isabel le ofrecemos descuentos en todos nuestros artículos. Moda de señora y caballero a los mejores precios. Ven y conoce todas nuestras novedades en moda con los artículos de esta temporada. Además, en Modas Isabel le ofrecemos todo un mundo de posibilidades para la decoración textil de su hogar. Y no olvides que en Modas Isabel tenemos importantes descuentos en todos nuestros productos. La mejor calidad en prendas la encuentras en Modas Isabel. Modas Isabel, en calle San Sebastián, número 28.

las experiencias que este hombre vive, la verdad que son dignas de contar y bueno, no, la verdad que no mentimos si decimos que dentro de poco vamos a tener que hablar seguramente con él por algo parecido. Por otra cosa. Bueno, Juan, ahora los minutos que nos quedan, y ya que hemos cerrado con Pedro hablando de ese RAI, Sierra de Ubrique, no estaría de más que nos centráramos un poco, que vayas adelantando algo, porque está la gente muy expectante. Siempre hay que decir que los RAI se caracterizan porque, bueno, en cierta manera las pruebas, el desarrollo de la misma, no es público al 100%, ¿no? Sino que se informa, digamos, días antes a los propios participantes como mucho, o el día antes de la prueba. Y, hombre, porque como ahí también tenemos ese factor orientativo y sorpresa, digamos que entra dentro de la dinámica de la prueba. Pero algunas cosas sí se pueden ir adelantando, ¿no? Sí, bueno, de hecho el factor sorpresa y el factor orientativo, que son los que más prevalecen, ¿no? Pues hace que legalmente no se pueda entrar en un circuito de una prueba de orientación seis meses antes del evento, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí es imposible, ¿no? Porque nosotros se celebra el RAI en nuestro entorno y es el entorno el que utiliza la gente para entrenar, de nuestros paisanos, ¿no? Por otro lado, pues también es verdad que hay que ir soltando prenda para que la gente pues se vaya animando y vaya especulando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vi un par de semanas antes el Roadbook, el libro de ruta del RAI de Ronda, pues ya casi por muy poco me falló, pero ya yo lo tenía trazado en la cabeza, porque sabes de dónde sale, sabes hacia dónde va, ves los desniveles, y entonces es difícil que alguien que conozca el terreno pues no se haga una idea de por dónde discurre el recorrido, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues lo que hago es que desoriento un poco, las sesiones las cambio de sentido, de orden, pero solo para despistar un poquillo, ¿no? Entonces, el 22 de noviembre vamos a tener la presentación en la iglesia de San Pedro del RAI, allí con toda la gente que está apoyando este evento y un poco para hacerlo público y darle difusión a los medios de comunicación. Y nada, pues ahí ya también se irán desvelando algunas incógnitas del recorrido. También decir que agradecer a ciertas personas que desinteresadamente pues colaboran, pues prestándonos algún que otro camino o cediéndonos algún paso para el buen fluir de la carrera, ¿no? Está costando trabajo eso, precisamente, porque suponemos que tendrás que, en algunos puntos, tienes que pasar por terrenos privados, ¿no? La verdad que el hecho de que el RAI sea sin asistencia, pues facilita mucho para los riders, una ocasión en la que pueden venir solo los miembros que compiten, pero para la organización pues es un tema bastante complejo en el sentido de que no hay forma de alejarnos de nuestra localidad si queremos que las sesiones sean soportables, ¿sabes? Entonces, eso es una traba que tenemos, pero bueno, por otro lado, los participantes y los corredores que vengan y los que son de aquí, pues se van a dar cuenta de la riqueza en la que está situada la localidad de Villaluenga y de Ubrique, que con solo meter cuatro zancadas, pues estamos ya en pleno monte, ¿no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, el tema de las distancias, ya más o menos sabe el kilometraje total que tendrán que afrontar los riders que consiguen finalizar, digamos, sumando kilómetros en bici. No vamos te parece, sí. No te parece bien decir cuánto en cada uno, pero al menos el total. El total van a ser unos 120 kilómetros, en los que la bici será en kilometraje un 50% o así, y luego el otro kilometraje, pero estamos hablando de kilometraje, no en tiempo, porque la bici es mucho más rápida y entonces se tarda mucho menos tiempo en bici. Y el otro pues se reparte entre kayak y a pie, sesiones de a pie y luego también sesiones de cuerda y espeleo. Esto no quiere decir nada, dice 50%, No es lo mismo 50% en carretera en llana, sí, ¿no? Digamos, la mitad de ese kilometraje, que serían 60 kilómetros en llano, que imagínense 60 kilómetros en medio del monte, por eso senderos es, y... Eso es otra, ¿no? Que las dos secciones de bicicleta, tanto la de Villaluenga no tanto, pero la de Ubrique sí que tiene bastante desnivel, ronda casi los 800, pues... que van acumulando, porque el trekking también tiene unos 700, luego el otro trekking tiene otros 800, se va acumulando y al final del ride pues da casi unos 3.500 metros positivos y casi 130 kilómetros. Eso teniendo en cuenta que está medido con GPS y yendo de a punto sin fallar, yendo a las balizas, que luego en el ride pues es muy raro que pase eso, ¿no? Que ocurra eso, o sea, que siempre salen más kilómetros, ¿no? Que a lo mejor estás buscando, no sé, una fuente por decirte algo y te pega 20 minutos buscando la fuente y es 20 minutos que no estás quieto, que puedes hacer a lo mejor un kilómetro y medio de más. Pero bueno, son las cosas de la carrera y es así, ¿no? Es lo que hace más bonito este deporte, que a veces los equipos que van adelante parece que ya han ganado y en cualquier momento se complica una baliza y te caza el que viene detrás que no ha bajado la guardia, ¿no? Ojo también al trekking, que ya lo avisaron los organizadores, porque es en plena sierra. Sí. Y duro es, ¿no? Como ya decía, estoy seguro de que los equipos de Ubrique van a estar adelante, seguro, porque la mayoría de los raids que he corrido tiene la ventaja de que normalmente va por senderos marcados, va por senderos marcados, pero eres tú el que tienes que encontrar el inicio de sendero, el encontrar el sendero, la bifurcación, pero normalmente va por senderos marcados. Aquí la única marca que hay es una huella del paso de la gente, de las cabras, y eso es lo que hace nuestros senderos tan especial, ¿no? No hay marca, a ver si con el tiempo, ¿no? Pues también nos encontramos como en otras localidades que tienen sus senderos, ¿no? Sí, están señalizados perfectamente. Y es un atractivo turístico para la gente que venga. Y nada, no es que esté reclamando eso, sino que eso va a hacer que la gente que venga de fuera tenga ese hándicap de que no va a saber encontrar sobre todo los inicios de sendero. Una vez que ya lo encuentres, pues ya estira para adelante por la huella y no te salgas, ¿no? Porque me parece muy arriesgado meter aquí balizas a rumbo y ya con toda la montaña que tenemos, que ya de por sí, por los senderos, es difícil de andar, pues imagínate si tienen que ir ahí en medio del monte, ¿no? Entonces yo creo que ya con esto es bastante y para hacer un pie para nuestro primer ride, pues a ver qué tal nos va, ¿no? Por esa misma lógica, bueno, siempre los locales tienen algo de ventaja, y más aquí, ¿no? Que más o menos el recorrido se lo conocen. Por cierto, que no existe una señalización, digamos, oficial, pero como siempre se va señalizando por hito, y bueno, aunque haya algún que otro, y perdonen por la expresión, subnormal que va tirándolo, uno que nosotros conocemos de por aquí, se dedica a tirar los hitos que se señalan, que no es solo para que pase la gente, sino sirve de referencia, pues imagínense, para cualquier rescate o cualquier cosa que haga falta para que la gente se pueda desenvolver en la sierra sin ningún tipo de peligro. Sí, sobre todo porque por la noche los frontales alumbran mucho y la huella como que se pierde. Entonces, un hito, pues en la noche o con niebla, pues te puede ayudar a sacar a alguien del monte, ¿no? En el tema de las inscripciones, ¿cómo van? Bueno, pues tuvimos un asusión al principio, luego hemos tenido otro asusión y ahí andamos, ¿no? Faltan muchos equipos élite por hacer su inscripción. Yo supongo que como este fin de semana hay el tercer raid de la Liga Andaluza, pues quizás estén esperando, ¿no? Ubrique es el cuarto y cierra calendario, ¿no? Sí, cierra calendario, aquí acaba la Liga. Entonces se van a disputar los puestos aquí y yo creo que a partir de del siguiente fin de semana que se disputa un raid en Almería, pues a partir de ese fin de semana pues comience un incremento. Por ahora llevamos 20 equipos inscritos. Nosotros no nos hemos planteado ninguna meta, pero sí por lo menos llegar a los 35 o 40 equipos, por lo menos para el hecho de que nos compense el trabajo y hacer que mientras más equipos disfruten de todo el trabajo que lleva esto detrás, pues se rentabilice, ¿no? De alguna forma. ¿Se va animando la gente de Ubrique? Sí, hay, la verdad que hay bastantes equipillos de Ubrique, hay al menos 4 equipos hay de gente de nuestro pueblo y, como ya digo, tienen ventaja y muchísimas y van a hacer de liebre a muchos equipos importantes que vengan de Andalucía y de España. ¿Y alguno tiene experiencia en Raid? ¿Alguno de los...? Bueno, de los que hay aún, de los que están inscritos aún no, alguno que otro que ha hecho el Rogaine y ahí poco más, ¿no? Y poco más, sí, sí. Decir que son muchas sesiones, el trabajo físico se va acumulando y, por ponerte un ejemplo, ayer salí a hacer una sesión y se te van 2 horas, son 800 metros de desnivel. Y llegas a casa cansado, ¿sabes? Yo soy una persona que me considero que estoy en forma, que estoy entrenado, pero aún así una sola sesión ya pone una banderilla, ¿no? El sábado, que es el mayor grosso del raid, que hay 4 sesiones y dentro de una de ellas hay 3 sesiones más que se acumula un desnivel desorbitado, pues... pedir cautela, ¿no?, a los equipos y también que tengan en cuenta que las horas de cierre, porque cada sesión tiene una hora de cierre, las horas de cierre van a estar bastante amplias para que nadie tenga por qué perderse ninguna parte del recorrido, aunque sea aprovechando al máximo el día, pero que da para hacerlo caminando y resguardando fuerzas entonces de esa forma. Recordemos que las inscripciones van a estar abiertas hasta el día 29 de noviembre. Ahora salen un poquillo más caras que hace un mes, porque digamos que hace un mes pues tenía esa inscripción reducida para ir incentivando a la gente que se vaya escribiendo lo antes posible. Y ya está, lo dicho, hasta el 29 de noviembre, ¿no? Hasta posteriormente el 29 de noviembre, ya no se van a admitir más. Ya posterior, de verdad, que es que no podemos porque tenemos que mandar todos los datos a las federaciones. También tenemos que alquilar las pinzas electrónicas y todo eso supone un trabajo que no por hacer luego un favor vamos a quitarnos la atención del resto de participantes que sí que lo hizo en su día y respetando los precios y la fecha. ¿Qué más, Juan? Pues nada, animar a la gente del pueblo y si alguien conoce a alguien de fuera, pues que le comente que es una buena oportunidad, porque si algo tienen los RAI es que, lo digo por experiencia, ¿no?, que te ayuda a conocer el entorno en un fin de semana, pero como cualquiera de los lugareños, ¿no? De hecho, muchas veces hemos estado corriendo y empiezas a hablar cuando llegas a meta, empiezas a hablar con cualquier lugareño y te dice, ¿y de aquí a dónde habéis ido? Y empiezas a decirle, pues hemos estado en tal pico, no me digas. Y luego, nada, luego cogimos la bicicleta y nos fuimos por tal, no sé qué, no sé cuánto, y la gente se queda alucinada de toda la paliza que nos metemos, pero todo lo que llegamos a conocer una zona gracias a este deporte. Recordemos, 22 de noviembre va a tener lugar esa presentación oficial en la ermita del San Pedro, que digamos puede acudir cualquier persona que lo desee. Y nada, y bueno, pues hasta esa fecha seguiremos dando detalles. Nosotros nos vemos dentro de un mes para Cara Norte, pero con anterioridad pues seguiremos... Sí. Lo que va a ser este RAI, ¿no? Sí, comentar que el 22 de noviembre, pues a toda la gente que está inscrita, pues si quiere que le demos unos consejos, que sepan más o menos la reglamentación de los RAI, la simbología y todo eso, pues vamos a tener allí una base para proporcionarles y para que vayan estudiando para el día de la carrera, ¿no? Bueno, Juan, muchas gracias, por de nuevo pues iniciar un año más la andadura de Cara Norte. Gracias por estar aquí también por contarnos lo de RAI. Como decimos, para Cara Norte te emplazamos para dentro de un mes. Para RAI ya tendremos ocasión de hablar ampliamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde.